Gracias, compañeros oyentes. El ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, manifestó que hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar del tema del diálogo social y sobre todo del tema de las AFAP. De ninguna manera se eliminan o se estatizan las AFAP, y ese mensaje de alguna manera no ayuda, no colabora en la imagen que desde el exterior tienen de nuestro país. Remarcó que este tipo de lectura inexistente en relación a una afectación de las AFAP podría generarle problema al Uruguay en la salida de la búsqueda de dineros en el exterior, algo que Uruguay utiliza como una herramienta, o la llegada de inversiones a partir de verse afectada la imagen de nuestro país por, en este caso, estas cosas que no son reales. Insistió en este caso el ministro de Economía, Ordóñez, al establecer que ni se sugiere, ni está en el espíritu del gobierno eliminar las AFAP o estatizar las AFAP o no permitirle hacer el trabajo para la que fueron creadas. Escuchamos lo que expresaba el ministro de Economía y Finanzas en esta conferencia de prensa de diálogo social junto a Rodrigo Arín, el director de la PP, y el presidente de la República, Yamandú Orsi. Lo que tenemos es un compromiso, como el presidente empezó señalando. En primer lugar, las AFAP no se eliminan y deberíamos dejar de lado esta discusión. En segundo lugar, no se van a afectar, porque no está sugerido por nadie de los que participó del diálogo social, la afectación de las cuentas individuales, porque hay un pilar de capitalización obligatorio que va a seguir estando organizado en torno a cuentas individuales. Por lo tanto, eso incluso vamos a promover medidas que eventualmente van a blindar y van a dar más certeza sobre este tema. Y por lo tanto, no hay ninguna posibilidad, porque no es serio, sostener que esto es una estatización del sistema. Creo que no es serio para la discusión política del Uruguay, pero sobre todo, y quiero alertar sobre esto, no es serio por lo que nos expone esto a una mirada del exterior. Uruguay va a los mercados a recoger dinero todos los años y la mirada del exterior es poco frecuente y poco atendida a Uruguay, porque somos muy chiquitos y porque somos muy estables. Si por alguna razón de conveniencia táctica o de interés particular corporativo ponemos sobre la mesa discusiones que pueden alertar a gente que es muy importante para Uruguay por lo que alimenta los mercados, de que este tipo de cosas pueden ocurrir en Uruguay, nos estamos haciendo un daño todos nosotros como sociedad. Todos nosotros como sociedad, porque el costo al que vamos a acceder a financiarnos, no el Estado solamente, sino todos los particulares de Uruguay, va a aumentar. Entonces yo lo que pongo sobre la mesa es que seamos todos los formadores de opinión, las corporaciones de todo calibre, y los medios de comunicación cuidadosos en cómo manejamos este tema. Este es un tema de alta sensibilidad, en la cual el gobierno lo que está haciendo es cumplir con cosas que él sostuvo y defendió durante largo tiempo el Frente Amplio, en el marco de aceptar los pronunciamientos populares y al mismo tiempo en el marco de tomar en cuenta que hay un sistema que es multipilar y que se mantiene gestionado de la manera siguiente. Lo único que hay son algunas sugerencias que el gobierno va a evaluar, va a considerar en relación a cómo se organiza la relación entre los afiliados y las administradoras de fondos de pensión. Que, por cierto, todos somos uruguayos y todos sabemos que hay enormes oportunidades de mejorar esta relación. Esta relación ya fue legislada con un tope a las comisiones, demostrando que había alguna oportunidad de mejora, y seguramente, porque así está planteado por el diálogo, hay otras oportunidades de mejora. ¿Van a ser todas tomadas en cuenta? No lo sabemos. Dependerá de la discusión que el Poder Ejecutivo tenga dentro y después dependerá de lo que el Poder Legislativo haga. Pero las certezas jurídicas no las pongamos en juego, porque en un mundo como está, lo único que tenemos, o diría yo, la principal fortaleza que tenemos es que somos un país serio. Si nosotros ponemos en cuestionamiento por algún interés de corto plazo que dejamos de ser serio, el daño es irreversible, porque no estamos en un contexto de normalidad. Estamos en un momento, yo no sé cuán conscientes son los uruguayos, que lo que está ocurriendo en el mundo es muy complejo. La verdad que confieso que me llama mucho la atención una afirmación de ese calibre. En ningún lugar. No ha sido afirmado por nadie, ni sostenido por nadie, ni está escrito en ningún lado, que las administradoras de fondos de ahorro provisional no sean las responsables de gestionar el fondo de ahorro provisional. Entonces, lo que es importante para el gobierno, por la delicadeza del tema y por la relevancia del tema, es que seamos cuidadosos todos quienes formulamos opiniones al respecto, porque una mala aproximación al tema puede crear una enorme confusión. Entonces, mensaje, no hay ninguna propuesta sobre la mesa, ninguna sugerencia en el diálogo social que vaya en la dirección de que el Fondo de Ahorro Provisional no sea gestionado por las AFAPs. ¿Está claro? Bien. Rodrigo Arín también hizo alguna aclaración vinculada a lo que de alguna manera sí se busca resolver en el tema de las del diálogo social, por ejemplo, este tema de poder jubilarse a los 60 años por parte de algunas personas que lo quieran, con una causal jubilatoria que establece que el dinero que vas a recibir es menor a que te jubiles a los 65 años, porque la edad jubilatoria sigue siendo la de los 65 años, decía el propio Rodrigo Arín. Escuchamos lo que manifestaba el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hay un acuerdo general en que el sistema provisional se tiene que sostener en tres pilares. Y el pilar en particular de ahorro individual es un pilar en donde las cuentas pertenecen a las personas. Y como las cuentas pertenecen a las personas, van a ser administradas también profesionalmente y blindándolo contra cualquier uso alternativo. De eso no hay absolutamente ninguna duda. La discusión que se plantea tiene que ver con el diseño que pueden mejorar la eficacia y la eficiencia en la administración de los recursos de las personas en este proceso. Pero no hay, ni en el documento del diálogo, ni menos en la agenda de Poder Ejecutivo, un camino como el que acabas de plantear en la pregunta. El 16 de julio del 2025, el Poder Ejecutivo realizó el lanzamiento oficial del diálogo social. Hace 8 meses comenzamos un camino que implicaron más de 30 conversatorios en los 19 departamentos del país, más de 100 exposiciones en seminarios de corte académico y también de discusión entre distintos actores, 66 audiencias en la cual participaron actores de distinta naturaleza de la sociedad civil y de también actores locales. Hubo también 56 propuestas recibidas en plataformas digitales, porque estamos hablando de una estructura de diálogo, de intercambio, en donde se recibieron propuestas de distinta naturaleza. Quiero, por lo tanto, comenzar agradeciendo al equipo del Poder Ejecutivo, encabezado por el economista Hugo Bay, que lideró este proceso, pero sobre todo a los actores involucrados, a las cámaras empresariales, al PIC-CNT, a la red de Procuidados, a las organizaciones de la sociedad civil, al Frente Amplio, a Cabildo Abierto, a las organizaciones de la sociedad civil que están vinculadas particularmente a las infancias y adolescencias y a las personas con discapacidad, a la UNASPU y, por supuesto, a todos los ciudadanos y ciudadanas que brindaron sus aportes. Permita decirlo, y esto tiene que ver con la pregunta de forma directa. En este contexto de intercambio, hubo acuerdos y disensos. Una democracia no festeja las unanimidades, festeja la capacidad de intercambio. Pero hay un acuerdo muy relevante que quiero señalar y para el Poder Ejecutivo es sin duda un elemento central en la agenda que va a articular a partir del día de hoy. Desde esa pluralidad debemos congratularnos que todos los actores han priorizado la infancia y la adolescencia como una población que debemos privilegiar a la hora de fortalecer nuestra red de protección social. Y en eso en particular hay un mandato ético, hay una prioridad ética de este gobierno, que es centrar el esfuerzo también en el fortalecimiento de esta red de protección social, que tiene consecuencias directas. Venimos trabajando de Poder Ejecutivo porque sabíamos que esto era un espacio de encuentro y de unanimidades en la dirección de unificar el sistema de transferencias, dándole mayor flexibilidad, mayor simplicidad y mayor justicia, asegurar y mejorar los montos de las prestaciones vinculadas a la infancia, las cuales además deberían ser crecientes según la necesidad y los ingresos de los hogares, implementar gradualmente beneficios adicionales, en particular a la primera infancia, a las niñas y niños entre 0 y 3 años y a las mujeres embarazadas. Este conjunto de compromisos puedo anunciar, porque es un acuerdo del Poder Ejecutivo, a partir del mandato del Presidente de la República, van a ser recomendaciones que van a estar incorporadas en el proyecto de ley de rendición de cuentas del presente año. Es un elemento concreto, tangible, a los cuales nos ha llevado el diálogo. El diálogo social tiene ahora no solamente procesos de intercambio, sino procesos de concreción, de transformación de políticas que tienen que ver con un área prioritaria para el Gobierno Nacional, que es la infancia y la adolescencia. Lo fue prioritario en el presupuesto quinquenal. Recordemos que el 40% de los recursos incrementales del presupuesto quinquenal estuvo destinados a adolescencias e infancia. Por lo tanto, a la pregunta concreta, ese es un elemento central. A lo que se suma el fortalecimiento del sistema de cuidados. Muchos de los elementos ya sí previstos en la ley de presupuesto quinquenal y que están en pleno despliegue en este momento. Implica expandir en forma gradual los servicios de educación y cuidados en línea con lo previsto en la ley de presupuesto quinquenal. Duplicar la cobertura de niñas y niños que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo o extendido en todo el país. Avanzar hacia la universalización de la atención a los 3 años y ampliar la cobertura para la primera infancia de 0 a 2 años con horarios de 4 a 8 horas diarias. Duplicar el número de centros de educación media que cuentan con modalidades de extensión de tiempo pedagógico. Revisar y fortalecer medidas que garanticen la permanencia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo. Expandir gradualmente el esquema de licencias para cuidados, generando incentivos para una mayor participación de los padres en los cuidados, con especial cuidado de no afectar la generación de empleos formales. En particular, quiero señalar que los cambios en la matriz de protección social vinculados a las transferencias van a ser graduales, porque implican cambios de magnitud, y por tanto se van a incorporar sucesivas generaciones de los niños y niñas que nacen en Uruguay a esta matriz. En el año 2025 en Uruguay nacieron 28.900 niños y niñas. 10 años atrás habían nacido 48.900. Es nuestra obligación avanzar en esta dirección y el gobierno toma las recomendaciones del diálogo para poder hacerlo en este año a partir también de la ley de rendición de cuentas. El presidente Yamandú Orsi se vio en este caso en la obligación de aclarar claramente de que las AFAP ni se estatizan ni tampoco se eliminan. De alguna forma lo que se da cumplimiento es algunas acciones de mejora de una ley de reforma de seguridad social creada por el gobierno anterior que creemos que tiene que tener ajustes y que lo habíamos plasmado de cara al propio gobierno. Mejorar esa reforma de la seguridad social y establecer en ese sentido algunos mecanismos para que eso se dé. Obviamente que también apuntó a otras situaciones como este tema de la posibilidad de la jubilación a los 60 años con una nueva causal jubilatoria respecto justamente a recibir menos recursos económicos que si se jubilan a los 65 años. Y por otra parte hizo hincapié en la necesidad de los acuerdos, del diálogo, teniendo en cuenta sobre todo que esto, como ya lo habíamos expresado en gran parte, se define en un parlamento en donde Frente Amplio no tiene mayorías y tiene que salir a buscarlas. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República, Yamandú Orsi. Como presidente de la República, lo primero que debo reafirmar y aclarar por las dudas es que tengo la obligación de ser muy responsable. Y para aventar cualquier tipo de especulación, lo primero que voy a aclarar, que voy a decir, es que no está en nuestro espíritu, en nuestra propuesta, pero tampoco aparece en este documento la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP. Parece una obviedad, pero creo que era lo primero que había que establecer. Otra cosa que quiero reafirmar, porque esto viene ya de lejos, es que nuestro compromiso permanente es con el diálogo. Y tanto en campaña electoral como en el momento de nuestra asunción, dijimos que proponemos y nos respaldamos en la posibilidad que nuestro país tiene de tener un diálogo social fluido, incluso permanente. Por lo tanto, se convocó a un diálogo donde participaron distintos actores. Algunos actores no participaron, pero sí es bueno saber que fueron reuniones muy, muy ricas y lo que de aquí surge evidencia o demuestra la riqueza de la discusión. Y teniendo en cuenta también que este documento no es un documento de unanimidades, sino que ustedes ya deben haber escuchado algunas voces y van a seguir escuchando matices o discordancias con algunas de las cosas que aquí aparecen. Este documento que aquí se nos presenta dice claramente que en estas páginas se sistematizan orientaciones, acuerdos, desacuerdos y aportes recogidos a lo largo del diálogo social con el propósito de contribuir a la definición de un marco estratégico para el desarrollo futuro del sistema de protección y seguridad social. Como tal, así lo tomamos, como insumo fundamental y rico. Estas orientaciones hacen foco, y quiero destacarlo también, en el tema de la infancia y la adolescencia, en la necesidad de protección y de fortalecimiento de la matriz con énfasis, de protección social con énfasis en los más débiles. Hace foco también en otros temas de vulnerabilidad, como por ejemplo la indefensión en la que a veces caen los trabajadores independientes. Y hace foco, y para mí es importante, en la libertad que va a tener el trabajador para jubilarse a los 60 años, si así lo desea. Para eso se piensa en algún mecanismo de una nueva causal que le permita, y fundamentalmente les convenga, a aquellos con menores recursos. La mayor parte de estas propuestas que aquí aparecen y que nosotros tendremos la necesidad de elaborar, va a terminar en la discusión parlamentaria como corresponde, porque necesita marco legal. Por lo tanto, tenemos que reconocer que el diálogo y la discusión sigue. Y sí, es bueno saber que gran parte de lo que aquí aparece y que tiene que ver con prestaciones, que tiene que ver con transferencias, básicamente con transferencias a los más vulnerables, la vamos a incluir en nuestra propuesta para la rendición de cuentas. Los otros temas, quizá más complejos o de mayor elaboración, van a tener la discusión y va a ser fruto de propuestas que quizá elevemos, quizá y sin quizá, elevemos en el segundo semestre del año. El senador Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, junto con Óscar Andrade, pero por lo general en las actividades se lo ve más a Cayani que al propio Andrade, y en este caso no fue la excepción, marcó un poco el espíritu de eso que decía el presidente de la República, el partido que se juega ahora en el Parlamento Nacional, en donde en el Senado el Frente Amplio tiene mayoría simple, pero en diputados no las tiene, al igual que tampoco no las tiene en la Asamblea General. La idea es de alguna forma hablar con todos, decía Cayani. Se sabe que el único sector político que continuó en el diálogo social fue Cabildo Abierto, pero que también se ha expresado parte de Manini la idea de no acompañar estas iniciativas de cambios en lo que tiene que ver a la transformación vinculadas a lo que ellos consideran es el papel de la AFAP. Cayani fue claro, esta iniciativa no tiene que ver con y no plantea lo mismo que el plebiscito que impulsaba el PIT-CNT en relación justamente al tema de las AFAP. Acá no se las elimina, tampoco se las afecta en su trabajo, según la lectura que hacía el senador Cayani, a quien también le preguntábamos si una rendición de cuentas que va a venir muy compleja, de alguna forma no se complejiza aún más a partir de que se introduzcan elementos que tienen que ver con el diálogo social en el articulado. Escuchamos lo que nos decía Cayán. Hay mucha gente apresurada. Hay un dicho ahí que el que se precipita, se precipita. Y hay algunos posicionamientos que se han tomado de manera, por lo menos sin conocer el contenido de futuros proyectos. Pero bueno, yo creo que esto es algo muy importante. Primero que nada es la ratificación de que algunos cambios en materia de seguridad social y sobre todo de protección a las infancias se tienen que trabajar con algo que el gobierno nacional ha intentado trabajar en varios ámbitos, que es el diálogo social. Creo que hay algunas iniciativas muy interesantes de mejora de la cobertura y la protección a las infancias en un contexto bastante particular, porque tenemos un proceso de infantilización de la pobreza fuerte, pero además también un problema demográfico donde, lo decía el propio director de la APP, menos 28.000 gurises y gurisas nacieron el año pasado en Uruguay y por tanto hay más personas que fallecen que las que nacen. Y bueno, y creo que todas las iniciativas que permitan, por un lado, mejorar las coberturas para que los gurises y gurisas estén más cuidados y además al mismo tiempo puedan tener trayectorias educativas y de vida más fecundas, son bienvenidas. Calculo que ahí no hay ninguna diferencia. Calculo que también en mejorar la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras que tienen dificultades para mantener trayectorias educativas más fecundas puedan jubilarse antes, en una causal jubilatoria especial. Calculo que tampoco tendrá ningún tipo de negativa. Y bueno, después está la discusión sobre cómo se mejora y se moderniza el sistema de previsión social multipilar, estos tres pilares, el del solidario, el del contributivo y también el del ahorro individual. Y creo que sin duda cuando se conozca un poco más el contenido del proyecto, ahí también se va a poder canalizar un parte de las preocupaciones y sobre todo las expectativas. El Partido Nacional del Partido Colorado se retiró del diálogo social antes de que se empezara a desarrollar. Cabildo abierto no, estuvo hasta el final. Las cámaras empresariales también han mantenido un trabajo importante. Por tanto, creo que en realidad hay que ponderar el resultado positivo de todo esto. Después hay que ver cómo el segundo tiempo en el Parlamento se termina condensando todo esto. ¿Ahora se abre una instancia nuevamente de negociación antes de que ingresen los proyectos al Parlamento o la discusión se tendrá que dar en el Parlamento? Bueno, yo creo que lo que nosotros ahora tenemos que esperar es cuál va a ser el contenido de los proyectos. Si va a venir un proyecto, van a venir varios. Por lo que informó hoy el Presidente de la República, hay algunas de las iniciativas que se van a desarrollar mediante el mensaje de la rendición de cuentas que se va a hacer ahora antes de junio de este año, sobre todo el que tiene que ver con la unificación de las transferencias a las personas más vulnerables. Y después seguramente calculo que van a haber una serie de iniciativas en el segundo semestre, calculo que no va a ser una, sino van a ser varias, desde las licencias parentales, bueno, sin duda el cambio de la edad jubilatoria, es decir, mejoras en materia de protección social que se van a estar dando medida a medida o proyecto a proyecto, y también ahí seguramente cuando se conozca el contenido también se va a poder negociar. ¿No complejiza un poco más el tema de la rendición de cuentas que alguno de estos temas vaya justamente el articulado cuando se espera una rendición de cuentas compleja este año? No, yo creo que no. Hay algunas que no pueden ir porque no, el Poder Ejecutivo, sobre todo porque son materia previsional, no podrían estar incluidas en una rendición de cuentas, pero las que no, me parece que son más bien incluso hasta instrumentales, ¿no? Es decir, la unificación de todas las partidas que hoy ya se transfieren a diferentes familias parece que ordena un poco más el trabajo. Sirve también para medir un poco el impacto y para también calibrar un poco eso. Pero bueno, creo que lo que hay que hacer acá es ser muy creativos, tener cabeza abierta, no adelantarse a tomar definiciones más ideológicas, ¿no? O más del oposicionismo que se está haciendo por parte de algunos integrantes de la oposición. Y por lo menos tratar de mirar con profundidad todos estos temas, porque sin duda hacen a no solamente a la calidad de vida de los uruguayos y uruguayas, sino también a la seriedad del Uruguay en materia, en este caso, previsional y de protección social. ¿Hay lobby para que no se cambie nada la reforma de la seguridad social del anterior gobierno? No, seguramente va a haber... ¿Hay algún interés de las AFAP que están facturando algo? Seguramente no. Yo calculo que va a haber algunos legisladores que entienden que es la mejor reforma, pero bueno, nosotros... Cuando fuimos oposición en su momento, en la campaña electoral también, y le dijimos a la ciudadanía que básicamente si nosotros nos ratificaban la confianza a Yaman Duors y a esta fuerza política, íbamos a hacer un proceso de diálogo, íbamos a trabajar con todos los actores sociales que no se convocó en su momento para justamente transformar el sistema de previsión social. Y bueno, en ese marco es lo que se hizo. Creo que no tiene nada que ver con la reforma que se proponía por parte del PIT-CNT, que era la eliminación de las AFAP, y sobre todo el del ahorro individual, y si no, esto tiene más bien una visión que trata de generar un consenso en la sociedad que sin duda es importante y también un trabajo importante. Alejandra Avispa es la presidenta de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Hoy se realizó una actividad vinculada al tema de la violencia, sobre todo las amenazas que hubo en los liceos de posibles tiroteos, que por suerte después no pasaron, pero que generaron una serie de alertas que de alguna forma establecen la necesidad, y por eso la actividad hoy junto con la ANEP, de establecer políticas, de sobre todo de realizar acciones que lleven a la creación de mecanismos de actuaciones ante este tipo de realidades que se están dando desde lo digital hacia lo que es la vida real, con desafíos, con temas de TikTok que hablaban después de la posibilidad de tiroteos al otro día en el centro de estudio donde aparecía el mensaje en el baño, sobre todo de mujeres adolescentes. En ese sentido y en ese ámbito, es que el propio la propia Alejandra Vespa marcaba que en algún caso tal vez se debió actuar con mayor rapidez, pero sobre todo se estableció por parte de la dirigente gremial la necesidad de la preparación, tanto a los trabajadores no docentes, agremiados en ATES, como también para los trabajadores docentes. Vamos a escuchar lo que manifestaba Alejandra Vespa, la presidenta de FENAPES. De todos los docentes, los trabajadores docentes y los estudiantes han dado respuestas en cada centro educativo, pero no pueden ser respuestas de aisladas individuales, sino que justamente lo que más hemos conversado y reclamábamos a las autoridades era la necesidad de dar unos caminos en conjunto, pero que puedan abarcar a la realidad de todo el país. Y en ese sentido nos siguen preocupando, obviamente, la necesidad de llevar a cabo en cada centro educativo la posibilidad de instalar las condiciones de salud laboral. Para nosotros eso es muy importante, la posibilidad de que trabajadores, todos los trabajadores del centro, pero también en una instancia con las autoridades, podamos prevenir, trabajar y formar también a nuestros trabajadores ante las respuestas de situaciones que lamentablemente son expresiones de lo que vive hoy en día la sociedad, pero que están presentes en los centros educativos y por lo tanto no podemos minimizar, tampoco podemos hacer de cuenta que estas cosas no podrían seguir sucediendo. Eso es una preocupación que tenemos. Hay una necesidad muy importante de trabajar pedagógicamente con todos nuestros estudiantes. Y ahí necesitamos sin duda el apoyo de todos y de toda la sociedad, de los padres, pero también de aquellos que tienen una responsabilidad frente a estas situaciones. Y por eso también le hablamos al Parlamento. Estamos frente a, en pocos días, vamos a estar frente a una presentación de la rendición de cuentas. Y una de las grandes dificultades que tenemos son los escasos recursos que en el presupuesto quinquenal se les adjudicaron a la educación. Para una cantidad de cosas que se puedan desplegar, son necesarios los recursos. Los recursos humanos y los recursos financieros para que esas instancias, esos lugares sean justamente comunidades educativas, no solamente seguras, sino amenas, saludables. Para nosotros eso es muy importante. ¿El sindicato está conforme con las medidas que ha tomado hasta ahora la ANEP? Nosotros le dijimos a la ANEP en su momento y lo reafirmamos ahora antes del comunicado, que para nosotros algunos de los elementos fueron tardíos y descoordinados. Y la voluntad que tenemos en el día de hoy, y por eso sacamos conjuntamente el comunicado, es que se superen esas dificultades. ¿Hay que hacer un protocolo, por ejemplo? Nosotros tenemos un protocolo recientemente aprobado con respecto a las situaciones de violencia en los centros educativos y en las dependencias de la ANEP. El tema es que recién está aprobado y se necesita ponerlo en práctica con una serie de elementos que todavía no están sobre la mesa. Entre ellos, insisto, una de las cosas fundamentales es la instalación de las comisiones de salud laboral que hacen a la salud de los trabajadores, pero que hacen a la convivencia liceal. En la actualidad, ¿cómo es el vínculo de los alumnos con los docentes? ¿Ha ido evolucionando de forma negativa? No, tú sabes que en ese sentido es muy positivo lo que han sido los momentos de reflexión en conjunto docentes, trabajadores del centro, porque acá no solamente estamos hablando de los docentes de aula, sino de todos aquellos trabajadores que estamos involucrados en el acto educativo. Por eso para nosotros la presencia de ATES en el día de hoy también es fundamental, porque estamos hablando del auxiliar de servicio que nos acompaña, estamos hablando del administrativo, del portero, y en ese sentido la relación de los estudiantes con los docentes y con el personal, por suerte, ha sido en todos los lugares que hemos llevado adelante jornadas y acciones concretas de participación en conjunto. A eso es lo que apostamos, a reforzar esa participación en conjunto. ¿Cómo se ha visto el trabajo de los gremios estudiantiles en este sentido? Muy saludable. Es una realidad que no están presentes en todos los centros educativos, pero nosotros valorábamos muy positivamente, inclusive a los inicios, la respuesta y la acción, por ejemplo, de los gremios estudiantiles a nivel metropolitano, principalmente en el Liceo Tomás Berreta, que les tocó transitar y pasar en los inicios sobre estas situaciones con mucha madurez, con mucha responsabilidad y apostando también a superar estas situaciones. Independientemente de estas amenazas en concreto que se registraron por algo viral de redes sociales, ¿suelen tener amenazas de algún otro tipo? Las situaciones de conflictividad social es real, que se expresan en los centros educativos y basta con ver las situaciones que se han dado en las escuelas, en los liceos. No es una situación habitual, pero lamentablemente es más frecuente de lo que aspiraríamos o desearíamos. Esa llegada inmediata en los centros, a veces de las familias, a veces de algún estudiante, que tenemos que también verlo en el contexto. Nosotros planteamos que acá la situación de deterioro social con respecto a la desigualdad social, con respecto a las carencias que se tiene hoy en día en la sociedad, el avance y la profundización de la pobreza en la niñez y en la adolescencia, no está ajeno a lo que pasa después en los centros educativos. Entonces, sí se dan en ocasiones, sin duda que se dan, y son siempre los docentes, los colectivos docentes los que afrontan estas situaciones día a día, ¿no? Cotidianamente. Parlamento Nacional, 78 en 81, se votó hoy el seguro, extensión de seguro de desempleo para los trabajadores de unos 400 de Casa Blanca, frigorífico de Paysandú. Hacía ya un tiempo que no estaban recibiendo dinero, recursos económicos estos trabajadores, y se dio allí la dualidad de criterio que ya se ha marcado en algunos seguros de desempleos anteriores, respecto a si el resto de la gente tiene que subvencionar la situación laboral de cierta cantidad de trabajadores por más de lo que determina el hecho legal, con seguros de paros especiales, que los termina financiando rentas generales, cuando tal vez las empresas deberían ser las que den respuesta, o las multinacionales. Y aparece también allí la necesidad de la gente de tener que comer todos los días, y estos trabajadores la están pasando mal, y era lo que se marcaba por parte de algunos de los legisladores del departamento de Paysandú. Pese a eso, el diputado Gustavo Salles, Nicole Salles de Identidad Soberana, y el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto no acompañaron la propuesta, con diferentes discursos. En el caso de Gustavo Salles, sobre todo lo que planteó es la posibilidad de que hacer una colecta entre legisladores de poniendo $1,000 y que en todo caso la empresa sacara un crédito puente para mantener la situación laboral. Por otra parte, se marcaba en ese sentido, en el análisis del propio integrante de Identidad Soberana, líder de Identidad Soberana, que lo que están viviendo los trabajadores de Paysandú se está viviendo también en otros departamentos, y que lo que ha fracasado es el sistema. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Gustavo Salles de Identidad Soberana. Tenemos un problema gravísimo, que es de toda la industria frigorífica del Uruguay, la que está fundamentalmente caracterizada por ser un monosomnio, que es precisamente el manejo de carácter monopólico u oligopólico de la compra. Primer gran problema estructural que no se dice cuando hablamos de este tema. No se dice a la hora de pedirle al pueblo uruguayo que respalde un subsidio, la extensión de un subsidio. Punto número uno. Tenemos entonces un problema estructural grave que hasta el momento ningún gobierno ha encarado con la debida responsabilidad y eficacia. Pregunto a los que van a votar esto, que, perdón, no es con la de ellos, yo después voy a hacer una propuesta. Es con la de ustedes, la del pueblo. Cuando se venda, o la embolsan los acreedores, o la embolsa el capitalista que vendió el frigorífico más caro porque lo mantuvo como un establecimiento comercial funcionando. Y no lo desguazó, no lo vendió por partes, no vendió una chatarra, pero fue el pueblo uruguayo el que colaboró. Y a la hora de vender al pueblo uruguayo, ¿qué se le dice? Que no ve un mango. Yo le voy a proponer una solución, señor presidente. A usted le voy a proponer una solución. Un préstamo puente del Banco República. Un préstamo puente. Como hizo en su momento el gobierno de Estados Unidos con el presidente Valle. Un préstamo puente. ¿Por qué el préstamo puente? Porque en ese caso sí hay retorno. El activo que significa mantener el establecimiento comercial vuelve a ustedes, al pueblo uruguayo. De esta manera no. De esta manera le metemos la mano en el bolsillo a ustedes, pueblo uruguayo, para socializar las pérdidas del empresario capitalista privado. O sea que el pueblo uruguayo paga la ineficiencia del capitalista privado a través de este mecanismo. ¿Sabe qué, señor presidente? Cada vez que surge este tema, yo siento y no atribuyo intenciones. No atribuyo intenciones, pero yo siento que hay una explotación, una cierta intimidación emocional, como diciendo, yo soy solidario. Yo soy solidario y el que no vota esto es un egoísta. Por eso, señor presidente, también voy a proponer que cada diputado done $1,000 de la suya, para hacer un fondo y enviarlo a los señores empleados de Casablanca. Ahora, el diputado del Partido Nacional por Paysandú, Fermín Fariña, defendió la concreción de este seguro de desempleo para los trabajadores de Paicuero, que reitero, salió por una importante mayoría, 78-3. Y en ese sentido, lo que de alguna manera argumentaba era esto del pedido personal que se le hizo a cada uno de los legisladores de las distintas fuerzas políticas en Paysandú por parte de los estos integrantes del frigorífico Casablanca, laburantes del frigorífico Casablanca, que están atravesando una situación muy penosa, muy compleja. Escuchamos lo que indicaba Fermín Fariña, legislador del Partido Nacional por el departamento de Paysandú. Proyecto de ley que autoriza el subsidio por desempleo especial para los trabajadores del frigorífico Fricasa, para los trabajadores de Casablanca del departamento de Paysandú, para más de 420 familias, de las cuales 170 no cobran desde febrero y desde marzo. El total de 420 no ha tenido cobertura, lo cual supone para cada uno de ellos sumarle incertidumbre a la que ya han venido teniendo desde el 14 de febrero del 2025, con una empresa que cerró sus puertas recién en el mes de marzo de este año por una situación también coyuntural vinculado al aspecto financiero y imposible sostener la faena con una pérdida por cada una de las cabezas de ganado de más de $200, y eso hacía un cuesta arriba muy difícil. Pero como bien también se mencionaba acá, desde febrero a la fecha los tiempos han corrido en contra de la gente, y quienes saben y quienes han escuchado cada vez que tenemos oportunidad, y los colegas sin importar el partido lo saben porque se los hemos dicho, la preocupación que tenemos en nuestro departamento por tratar de acercar este tipo de instancias que son para los trabajadores. Quienes golpeó la puerta de los legisladores de Paysandú, de los tres legisladores de Paysandú, es la gente del pueblo de Casablanca, son los trabajadores de Casablanca. Por eso hoy cuando venimos a hablar a esta Cámara, no venimos a hablar por cuenta propia, venimos a hablar por Patricia, por Germán, por Rosario, por Edgardo, por Marta, por Belén y por los más de 420 que también nos han hecho llegar planteo, porque en este lapso no solamente no cobrar, sino que es perder la cobertura de salud, es pensar de que no va a tener para la semana que viene la insulina que precisa para tratar la diabetes, o un tratamiento crónico que tenían en la mutualista, pero se le bajó la cobertura por el tiempo que transcurrió, y eso lo hemos vivido también con otras situaciones, pero para cada familia hoy lo más importante, como tener una prórroga también en el vencimiento del consumo para poder ponerse a tiro y no perder esa familia y no perder a un pueblo entero, como es el frigorífico Casablanca. También para ilustrar a los compañeros de la Cámara, sepan que más del 60% de la plantilla del frigorífico son mujeres, mujeres jefas de hogar en muchos de sus casos, que tienen que hacer frente también a esta realidad, algunas mayores también de 45 años, lo que todos sabemos supone una gran dificultad para poder reinsertarse, no cobrar la cobertura, tampoco habilita poder cobrar un despido, porque los trabajadores quieren trabajar, como se dijo aquí y como hoy lo mencionamos también en la propia comisión. Los trabajadores quieren trabajar, quienes dirigen la empresa están buscando una salida para conseguir un inversor o para ir a una venta en bloque que permita mantener operativa la unidad productiva, que no es solamente las 420 familias, porque ese número queda corto. Son muchas más que están vinculadas en forma indirecta. Todos aquellos proveedores que están encadenados a ese mismo frigorífico, hoy con las puertas cerradas también ven afectado su ingreso, y eso afecta toda la dinámica económica de nuestro departamento. Porque no es solamente Fricasa, se suma Ambev, también se suma Paicueros y también está planteada la situación de la planta de Portland de ANCAP. Esa es la realidad que estamos enfrentando hoy, y bienvenida la posibilidad de votar hoy retroactivamente por 120 días, y ojalá sea la última que tengamos que venir a pedirle a esta Cámara votar un subsidio para Fricasa, para que en el corto tiempo que resta se pueda reinstalar la unidad productiva, pueda volver a faenar, como vimos semanas atrás en Tacuarembó. Bueno, ojalá pase lo mismo en nuestro departamento, que se pueda reinstalar el funcionamiento de esta planta, y que además en este interín no se siga demorando como se ha demorado hasta el presente. Que después que lo votemos hoy, ojalá favorablemente todos en esta Cámara, se vote también en el Senado, y que rápidamente se liquide esta cobertura, porque ya lo vivimos con los trabajadores citrícolas, que cuando lo votamos en este lugar eran 4.000, después llegaron a ser solamente 3.000 lo que pudieron acceder, pero luego de 4 meses de demoras en la liquidación del subsidio. Y eso, como también se mencionó, por más que sea retroactivo, no se puede comer retroactivamente, no se puede pagar las cuentas retroactivamente, porque es muy pesado también para los trabajadores con magros ingresos que están derivados por el bajo monto también que tiene el subsidio. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, también habló del tema, porque fue el otro sector político que no acompañó a la iniciativa. Ya Perrone en otros casos había marcado también su discrepancia con seguir votando seguros de desempleo. En algún caso los votó avisando que era la última vez. Y en este sentido, dejando clara también lo que para, en este caso, el legislador de Cabildo Abierto es la participación de Conexión Ganadera en este tipo de negocio, y concretamente en el negocio de Casablanca. Y indicando Perrone que terminar votando este seguro de desempleo, desde la lectura que hacía él, era de alguna manera acompañar la mayor estafa que ha sufrido nuestro país. Esto es lo que indicaba el diputado Perrone, a quien escuchamos. Lo que le ha llegado y cada vez se asombra más, y voy a hacer una breve, un breve comentario sobre un seguro de paro que votaron de la empresa Rondatel, que fue el último, que era Frigorífico Rosario. Y voy a leer algunas cosas porque información que uno va juntando, y después voy a ir a esto. Fíjese el Frigorífico Rosario. En época de pandemia, es decir, entre los años 2020 y 2022, el sector frigorífico y este en particular sufrió importantes pérdidas. Pero se siguió aportando fondos, habiéndolo hecho por cerca de 15 millones de dólares americanos, estadounidenses. 15 millones de dólares más. Y debido a los problemas de Sundiro en China, se incorpora un nuevo accionista. Problemas de Sundiro en China, dice la exposición de motivos de este proyecto de ley. Me puse a buscar qué es Sundiro en China. Y usted, presidente, que es de la inteligencia artificial. Sundiro Holding es un conglomerado chino listado en la bolsa de Shenzhen, con actividades en carbón, logística, motos, joint venture con Honda, Sundiro Honda. O sea, la fábrica de motocicletas Honda. Nosotros, ustedes, los que votaron un seguro de desempleo para financiar una empresa que es la fábrica de motocicletas Honda. Yendo a este, ¿por qué no lo votamos? Y se lo digo a los trabajadores de Casablanca, y si hay que ir a dar la cara, como reclamó un diputado acá, con gusto vamos a dar la cara a Casablanca, a Paysandú, pero hay que ir todos a dar la cara a los 139.000 uruguayos que tampoco tienen trabajo, como estos 500 que se reclama hoy. Y digo la falta de transparencia, porque cuando llega el proyecto, nosotros le mandamos una nota a usted, presidente, a través de la coordinación, para que viniera el Ministerio de Trabajo, o las autoridades que entendieran, para clarificar quién es Casablanca. Porque acá Nadie sabe quién es Casablanca, o todos saben quién es Casablanca y no se animan a decirlo. ¿Por qué no se animan a decirlo? Porque el proyecto de ley no lo decía. Y yo pedí que viniera el ministerio para hacer las preguntas. Y las preguntas fueron concretas. ¿Quiénes son los dueños del frigorífico Casablanca? La de acciones, no dicen esas personas si son el 100% de los accionistas. Le preguntamos si la situación de Casablanca tenía que ver con conexión ganadera, con la situación de conexión ganadera. Ahí nos dijo que sí. Ahí reclamamos por qué no decía en la exposición de motivo que la caída de Casablanca era por conexión ganadera. Interpreto que quisieron ocultar en la exposición de motivo del proyecto a conexión ganadera. Le preguntamos a ver si sabían, si habían visto los balances, a ver cuáles eran las deudas de Casablanca con conexión ganadera. Se habla de 25 millones de dólares. Le preguntamos si el ministerio o las autoridades estudian los balances antes de mandar estos proyectos de ley. Le pedimos también a ver si hay actas en el ministerio sobre el tratamiento de estos estudios que nos hagan llegar a nosotros para decir, bueno, miren, sí, ¿sabe qué? Este es el balance y uno ahí puede entender si vota o no vota. Pero estos son proyectos a ciegas. Allí entonces escuchaban a los legisladores, reitero que por amplia mayoría, 78 en 13, votó el seguro de paro, el seguro de desempleo para los trabajadores de Casablanca, la extensión del mismo. Y el próximo jueves se estará votando en el Senado de la República, donde también los senadores van a intentar ver si pueden estar aprobando la ley integral de trabajo. Vamos a despedirnos por ahora, nos reencontramos si Dios quiere en el informe de mañana, en Puesta al Día, primera edición. Hasta luego.